Eiffel 65 es un grupo de música italiano principalmente conocido por su canción, Blue, da Beadi, lanzada en 1999. El grupo fue formado en 1998 en Turín y está compuesto principalmente por tres miembros, Gabri Ponte, Gianfranco Randone, conocido escénicamente como Jeffrey Hay, y Maurizio Lovina. Obtuvieron rápidamente éxito internacional con Blue, da Beadi, que aparece en su primer álbum, Europop. El sencillo encabezó las listas de éxitos en muchos países y sigue siendo hasta la fecha su mayor éxito. El estilo musical de Eiffel 65 combina varios géneros, con una base principalmente electrónica, incorporando elementos de techno, eurodance y pop. Su música también es reconocible por el uso frecuente del autotune en las voces, lo que les da un son distintivo. Después de Europop, el grupo lanzó otros álbumes, como Contact, en 2001 y su tercer álbum, Eiffel 65, en 2003. A pesar de tener menos éxito comercial con estos álbumes posteriores, han conservado una base de fans dedicada. El grupo ha experimentado varias pausas y reformaciones en los años siguientes, con cambios en la composición de los miembros. El grupo continúa siendo activo, realizando giras y produciendo música que atrae a nuevos oyentes y a fanáticos de larga data. Sus contribuciones a la música electrónica los convierten en una referencia importante en este género a finales de los años 90 y principios de los años 2000. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.